9. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. Buenos días, mi gente linda. ¿Cómo están este día tan lindo, soleado, con el sol calentito? ¿Cómo están? Está lindo para tomar una torta frita. Bien, ¿qué? Bien, todo bien. ¿Cómo estás, Solcito? Bien. ¿Cómo estás, Robby? Todo bien. ¿Cómo estás, Soli? Bien, hola. ¿Qué tal a todos? A todos los que escuchan a Radio Bots. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está? Todo bien. Ya saben, si se quieren comunicar, es al 4200-6511 o WhatsApp 1164-00-7047. Sí. Están las líneas abiertas. WhatsApp. Sí. en el WhatsApp 116-4007047. ¿Está bien así? Sí, está bien. Listo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué podemos hablar hoy? ¿Qué le pasa? ¿Dónde fue? Ok, tocate. Ahí está. Se me fue. Sí. Bueno, ¿qué saben de cómo se viene la luna? ¿Alguien sabe algo de si viene la luna? ¿Cómo está? ¿Pueden? La internaron de vuelta. ¿La enterraron nuevamente? Sí. Pero no había salido ya. Sí, ha salido, pero. Pero. Silvia, la luna, me parece. No sé, yo no sabía que estaba internada. Sí, no, está internada por coma inducida. Sí, eso. Eso. Pero bueno, ahora salió, gracias a Dios salió. Sí, salió. Sí. Y ahora volvió a estar internada de nuevo. Sí. De lo mismo. De lo mismo, sí. Sí, de lo mismo. Pero. No se sabe en qué hospital. En una clínica. Está en una clínica, sí. En una clínica. Pero no acá, en Buenos Aires, en. Sí, acá en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? Sí. Sí, yo tengo acá. Tiene un hermano. Yo la noticia de Silvina Luna. El pedido de Ángel de Vito. Últimas noticias sobre la salud de Silvina Luna. Recen. La actriz volvió a ser internada en la unidad de terapia intensiva del hospital italiano Parazón, donde pertenece desde el 13 de junio. Se creó una cadena de oración. Silvina Luna presentó una desmejora en su estado de salud en los últimos días. La actriz pertenece internada en el hospital italiano desde el 13 de junio pasado a causa de una infección que se complicó debido a su cuadro previo de hipercalcemia e insuficiencia renal. Antes se regresó a la terapia de terapia intensiva. El centro médico Angelito compartió un firme pedido para apoyar de manera colectiva a la bandera. Recen. La van a volver a intubar. Tiene mucha agua en los pulmones. Por eso volvió a terapia intensiva. Señora Torre, en el LAM, América 2. En las últimas horas, en base a la información que recibió el hermano de Silvina Luna, Ezequiel Luna, y agregó: no estoy relacionado a los tratamientos. Está muy débil, su estado empeoró. Es muy crítico y está muy delicada. En tanto, el mundo del espectáculo pertenece a la expectativa de una mejora en medio de la preocupación por el estado de salud de la bailarina. Desde donde se desató una cadena de oración a través de las redes sociales. Así también se encontró el desgarrador pedido de Ángel de Brito, con quien Silvina entablaría una cercana actividad. Según relató el conductor, estado crítico, señaló el presentador de LAM en su perfil de Instagram a raíz de la pregunta de un seguidor donde el cuadro de salud de Luna y agregó: reaccionas por Silvina, una cara de relación entre los famosos. En 2011, Silvina Luna recibió el diagnóstico de hipercalcemia, una enfermedad que derivó de la intoxicación del metacrilato a raíz de la intervención quirúrgica por el aumento de glúteos a la que se sintió el cirujano general Rotoki. Ante el empeoramiento de su estado normal tras intervención, se generó una gran relación en las redes sociales y participaron varios famosos. El periodista Tomás Dente se sumó al pedido. Amigos, les pido a todas una gran relación por seguir una. Gracias de verdad, señaló. ¿El hermano? Tomás Lente, el periodista. Ah. Que enviaron sus buenos deseos a la actriz. Por su parte, la que fue compañera de reality de hermano y continuó su amistad con la hasta el día de hoy, Jimena Capristo, compartió un emotivo mensaje. Dios ha visto tu vida, conoce de tus sueños y tus batallas. Y con el soñador, él estará contigo. Te abrirá los caminos y te dará su bendición. Y será tan grande que superarás todo el daño que siempre has pedido. El jueves pasado, la médica Marina Estelle dio detalles del cuadro de salud de Silvina Luna. siempre tuvo un cuadro crítico, porque hay órganos que están fallando con los riñones. Incluso un cuadro aún más crítico cuando hizo una sepsis que la llevó a una falla multiorgánica de la cual pudo salir Relato. Y siguieron cosas que son irrelevables, como el anal que tiene Silvina, y hay cosas que son reversibles, como pueden ser las infecciones. De ese cuadro, inicialmente salió la primera internación, pero no cambió su situación real. Por el momento, es esta noticia que están de Silvina Luna. ¿Y de Charlie sabes algo, Robin? ¿Y salió? Porque a los 71 años, viste, está internado. Por eso pregunto. ¿De quién? ¿De Charlie? De Charlie García, sí. A ver, ¿para qué lo busco? Bueno, espera un ratito. Va a hablar un ratito Sol. Dale. A ver, Sol, ¿qué tenés para contarnos hoy? Tengo que para contarnos de fútbol. ¿Cómo salió River? El martes pasado ganamos nosotros y después el otro martes lo ganaron ellos. ¿Lo de River? No, el otro equipo. El Inter. Perdimos 1-0 nosotros con el Inter. Y tengo entendido que también ganó la semana pasada, ganó Boca. ¡Ah, bueno! ¡Salió cambió! ¡Bueno! Ganamos. Los felicito, salió cambió. Igual empatamos 2-2, pero ganamos por penales. Sí, ganamos por penales. Yo lo vi el partido ese. ¿Contra quién era? No me acuerdo. Contra el Nacional. ¿Con el Nacional de dónde es? De Uruguay. Ah, mira, no lo conozco. Saludos a los hermanos uruguayos. Nunca los nunca los vi y nunca escuché el nombre. Uli, ¿de qué nos podés hablar? Algo de política de ahora de lo que pasó. De las elecciones y eso. Los votos, sí. De los votos de la selección de 2023. Este año, ¿Cómo quedó las política de Argentina para el sorpresivo triunfo de Milei. Milei, ¿es de acá Milei? Sí, es argentino. Lamentablemente sí. Sí. No, lamentablemente no. ¿Por qué? Pero es argentino. Ganó. Hubo todo arreglo. A mí me hubiera gustado que ganas, ¿sabes quién? ¿Cómo se dice? ¿No? Massa. Hay que hacerlo a Massa. No, ¿por qué? No, es un desastre. Yo creo que votó mi ley. Pero no es un desastre. Hacen cosas. No, un mamarracho. No, si dejó bien el Tigre, mira cómo manejó todo el Tigre, imagínate. Lo manejaron. Pero tan negativo, ¿no? Bueno, tengo una noticia buena. Bueno. Llegó el momento, Franchella se postuló para presidente, y lanzó su campaña. Oh, no. Franchella. Está bien. No, nunca lo vi y nunca lo escuché. No sabía nada de Franchella. Sí, yo tampoco sabía. Pero no sé cómo sería si se postularía para presidente, y lanzó su nueva campaña en el nuevo spot y del encargado. Ha llegado el momento. En el día de las PASO 2023 estar más compartir un video, un tío video para anunciar la segunda temporada de la serie. ¿De Franchella? Sí. Este domingo 13 de agosto los argentinos dirigieron a las urnas para votar en las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Paso. El clima electoral se vivió en las calles y sobre todo en las redes sociales. Así como muchos esperaron y se entretuvieron con los informadores MES, otros decidieron candidatarse como independiente, o por lo menos ficción, en su propia elección, en el rol de Eliseo, su personaje protagónico de la serie El Encargado. Eliseo Franchella hizo un divertido spot presidencial y anunció oficialmente la segunda temporada de la producción de Star Más. Buenas noches a todos y todas, ha llegado el momento de que asuma mi responsabilidad histórica. No pretendo desatar una guerra, pero aquellos que quieran desfianzarse sepan que no hay ningún temor, ni me va a temblar el pulso. Con esas palabras vistió de punta en blanco con traje y corbata la bandera argentina detrás y una placa de bote encargada 2023. Que no llegó de memoria presidente, anunció que en noviembre llegará la segunda parte de la ficción, creada por Mariana Cos y Gastón Duclay. Robin. Para que un toque. Los fanáticos de la serie celebraron de este año llegué una nueva temporada de las ficciones. Y también compraron la propuesta del encargado del edificio. Ya tiene mi voto. Vamos al liceo. Comentó una ciudadana en el posteo. Compartió en el Instagram. La serie de los 11 capítulos cuenta en un tono que altera la comedia en el thriller la vida de Eliseo, el encargado de un edificio que a simple vista aparenta ser simpático, amable y servicial, pero lo cierto es que está dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance para salvar su trabajo una vez que se entera que su puesto corre peligro. Franchella encabeza un elenco estelar que completa con las presentaciones de Gabriel Goiti, Mariana Sánchez, Moro Alguide, Pochi Ducasse, Gastón Corrielli, Darío Barassi, Jorge de Lía, Mirta Busnelli, Martín Senfren y Alejandro Parker. ¿Y bueno, de hasta el momento. ¿De qué grupo serían ellos? Y yo calculo de ser del... ¿De Cambiemos? De Cambiemos, sí. Es muy posible, muy probable, sí. Y... Igual yo opino los de son, viste, Jorge Macri también se postuló. Y me parece que también estaba cerca. Ganó, de... no sé a quién le ganó Jorge Macri, ¿eh? No lo votó ni el loro. Sí, lo votaron. Pero el que tuvo más votos fue Milei. Bueno, pero yo... ¿por qué lo votaron a Milei? Yo con toda la gente que hablo, ¿a quién votaste? A este. Menos Milei, me dicen todo. ¿Cómo carajo ganó? No se entiende un carajo. Dos horas de cuatro personas, una. Yo no puedo votar, llegué tarde. ¿Le diste un voto a Milei? ¿Qué? No le di voto. No le quise. ¿No votaste? No puedo votar, llegué tarde. Justo llegué, ya las mesas se habían cerrado. Mi hermano votó de. Bueno. Es raro. De casualidad. ¿Te levantaste tarde? No, fui a Belgrano y de Belgrano me volví para acá. Y cuando tenía que votar en Lanús, estaban levantando las mesas porque ya era tarde. Yo llegué seis, no sé cuánto llegué a votar. Pero, y no ¿qué colegio te ¿dónde te tocó? ¿En un colegio? En un colegio, pero el colegio no me acuerdo el nombre. Hace mucho que voy, pero no me acuerdo el nombre. Puedo ir, pero no sé cómo llego. A mí me tocó a una cuadra y media de mi casa. No, a mí me tocó a diez cuadras. Cerquita me tocó. Y fui aparte bien temprano, tipo 8:30 estaba ahí ya. Con mi viejo. Así no hacemos todo el quilombo, que coches de acá, coches de allá. Y las urnas se llenan, hacen fila. Fuimos sí. Allá, no había nadie. Yo, cuando yo llego, aunque yo esté, si voy a la mañana o a la tarde, siempre cuando yo voy. Siempre está vacío. Pero yo te digo la verdad, pensé que... Tengo suerte que no tengo cola yo. Pensé que ganaba Burly yo. Yo también pensé. Yo pensé que pero más pensé que ganaba Massa, También, pensé. Sí, también pensé que ganaba Massa. Porque a Massa lo quiere mucha gente, más los jubilados los quieren, Sí, pero... Milei, vos lo escuchás hablar, no parece normal. No, mira. No, porque Milei tiene una cara de loco encima. Por eso, mirá la cara que tiene. Pero bueno, no nos sigamos por la cara. La cara, el pelo. Que, bueno, es distinto, bueno, pero déjelo, pobre. La verdad que sí, Tenemos un mensajito, chicos, escuchemos. ¿Hay un mensajito? No. Hola chicos, un saludo grande a toda la mesa. Felicitaciones, el programa está buenísimo. Estamos acá con mis hijas por el día de Quilmes. Tienen feriado, no van al colegio. ¿Cómo te llamas? Festejando este día que fue el día de la creación de la localidad de Quilmes. Nacho. Qué bueno, felicidades. Profundizame el tema, Nacho. Vos que sabés de todo. Un abrazo grande. Uh-huh. El gato de Varela. El gato de Varela. ¿Ese lo dijo? Bueno, muchas gracias para. El gato de Varela. De escucharnos. Para Nacho. ¿Hay otro? Y ahora el mago de Valentín Alsina, a ver si tienen noticia de las incorporaciones de los equipos. Gracias. Muy bien. Saludos, gracias. ¿Otro más? Otro. Hola, buenos días, muy buen programa, muy buen día con este sol, este calor. Quería enviarle un mensaje a Nacho para que me interesan mucho sus opiniones políticas y quería saber qué es lo que opina de esta elección, del triunfo en Las PASO de Milei. ¿Cómo lee lo que quiso decir la gente? ¿Qué es lo que... ¿Quiénes lo votaron? ¿Qué es lo que están pidiendo? Escucho tu comentario, Nacho. Yael de Quilmes, un abrazo. Bueno, pero en este momento no está Nacho, pero está bien. Ahora le decimos a Nacho. Yael de Quilmes. ¿Hay otro? Igual. Igual, ahora cuando viene Nacho le decimos. Igual. Lo confundió igual, Ron, me parece. Yo opino, la verdad que yo opino que la verdad si él gana esperemos que haga cosas con sentido, que si dice que lo cumpla. Eso los pedimos todos, muchos los que se postulan medio que no dicen que hacen esto y no lo hacen. No hacen nada. Y no hacen una mierda. Bueno, no hace mucho. Y bueno, pero bueno. Gracias por los mensajitos, gente. Gracias. Sigamos hablando porque todavía falta para los chicos. Falta. ¿Vos, Estela, tenés algo para hablar o decir? No, yo estuve preguntándole a Roy y Roy me lo contesta, así que bueno. Sol. Huracán, ¿cómo está Huracán? Huracán en la tabla está ahí, más o menos. ¿Y cómo es? ¿Racing? Racing está ganando. Muy bien, lo de Racing, muy bien. ¿Independiente? ¿Cuánto está ganando Racing ganó 3-0. ¿A quién? A Nacional. Jugó por la Copa. Por la Copa Sudamericana, creo. Libertadores. Sí, ahora juega con Boca. Ah, tengo entendido, Boca sí. Tiene que ganar Boca. Racing. Vamos Boca, hagamos fuerza. Pará, Boca le va a ganar una buena paliza. A Racing. Sí. Va a quedar fuera de Racing. Y Huracán... Me da pena por lo de Racing. Si pierden por algo, están los jugadores, juega, por algo juega. Pero bueno, Para eso está el fútbol, sí, que el fútbol, sí. Depende, digo, de diferente el equipo, sí. El cuadro. Sí, sí, diferente cuadro. Pero pues igual siempre hay quilombo con un equipo, con otro equipo. Un quilombo. Se cagan a palo. Sí. Chicos. Afuera quedó. Me quiero matar. Y díganme, pero bueno, chicos. Pero bueno, vamos a un cortecito, chicos. A que parece perder. Bueno, le volvemos a repetir el teléfono, el WhatsApp. El teléfono es 420066. Sí. 4200 y el WhatsApp 1164 00 7047. Muy si bien. Adelantó Robina. Hay un audio. Hay un audio más. Hola, acá Yael de Quilmes de nuevo. La verdad, muy buenos los comentarios de Estela, de Sol y de los otros muchachos que están ahí, que no llegué a escuchar los nombres. Gracias. Pero muy bueno el análisis que están haciendo. La verdad, de sí, que realmente esperemos que se cumplan las promesas de campaña. Sí, sí, está muy bien lo que están comentando. Un abrazo grande. Lo sigo escuchando. Yo me llamo Robby. Muchas gracias. Estoy con Estela y con Sol. Robby. Y con Uli. Y con Uli. Ulises. Yo me llamo Robby. Vamos a un corte y después nos vemos a hacer una tanda. Hasta luego, gente. Hasta luego, gracias. Cuento los motivos que tengo hoy para vivir. ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Comunicate WhatsApp 11 6400 7047. Muy buenas tardes, gente bella. Ya saben, si se quieren comunicar, 400-6511 o al WhatsApp 11-64-00-7047. A mi derecha tengo a la panelista, Micaela. Hola, Robi, ¿todo bien? Todo bien, ¿vos? Todo bien. A mi izquierda, el señor Walter. ¡Hey! Qué lindo día que tenemos hoy, Robi. Hermoso el día, hermoso, soleado, despejado. Y a mi izquierda lo tengo a Eliseo. Primavera parece, ¿no? Parece. Sí, está lindo. Está lindo. Está bueno para ir al parque, tomar unos mates. Unos bizcochitos. Está muy bien. Una facturita. Vale. Vamos a lo nuestro. Caramelito Carrizo reveló el motivo por qué él decidió volver con su esposo y terminó su relación con Coco City. La ex animadora infantil habló por primera vez sobre la separación con el humorista y confirmó su vuelta con Damián Giorgetti. El mundo del espectáculo vive un particular momento con diversos anuncios de rupturas amorosas. Sofía Vergara, Ricky Martin, Rosalía, Raúl Alejandro. Anunció su separación y a nivel nacional Tini y Rodrigo de Pau vinieron con el fin de su vínculo. Recientemente a la lista se le sumaron Cecilia Caramelito Carrizo y Fernando Cocilli con la filtración del verdadero motivo de la ruptura, que fue confirmada por animadora Omer Infantil. Fueron 3 meses de amor los compartidos por Carmelito y Cocilli. La pareja había blanqueado su vínculo a finales de junio y no dudaron en ir a su primer evento. Juntos en los Martín Fierro, donde se los vio muy encaramelados. Todo pareció ir muy bien. Viento en popa entre ellos. Ay, Nacho, ya arrancamos. Hasta que se conoció la sorpresiva de edición que ponen fin a su noviazgo. Lejos de mantenerse en un resguardo, los motivos de la ruptura se dio a conocer que fue ella quien tomó la determinación para darle una segunda oportunidad a su pareja. En diciembre pasado, Cecilia anunció condenar la separación con el padre de sus hijos, Damián Giorgetti, tras 25 años de amor, por una decisión que habría tomado el hombre y la sorprendió completamente. Luego de más de 7 meses de aquel momento, la pareja decidió volver a apostar su vínculo y ellos se extendió la relación con el exponente de la cátedra del macho. ¿Qué? ¿Ricky Mati va a ser separado? Ya lo escuchás un montón. Bueno, y Tini, todo ese estoy también. Bien, tristemente, obviamente, con todo lo que implican las decisiones de la vida, las relaciones, los vínculos, cuando hay una persona tan valiosa como es Coco, tan querida. Fueron las palabras de Carrizo ante socios del espectáculo el 13, en lo que fue su primera aparición en cámaras ante la filtración de información. Una patillita para Mica, Valilla. En la misma línea aclaró que, como bien todos saben, su más repentina relación fue corta. Fue muy importante haberlo conocido y haberlo tenido en mi vida. Asimismo, destacó que el miembro con el humorista se basó siempre en charlar todo y ser franco el uno del otro, por lo que construyó un vínculo lindo. Bueno, esta fue la información del espectáculo, hasta el momento. Ay, bueno, no es para tanto. Sí, Mica, ¿qué tenés para decir? Bueno, Robi, hoy voy a hablar de psicología. Muy bien. Uy, qué tema feo. Para que estás loco. Ay, bueno, tu cara es fea. Lavaste los labios antes de hablar de mí. Ay, bueno, peinate. Cortate el pelo. Todos en casa pelean. Hoy es un día, viste. Bueno, dice Rey. Hoy es un día para pelear, ¿no, Rey? Para pelear. Comer bizcochitos, tomar mate. Uno no era pata de garro, ¿viste? Ah, yo me voy todos los días. Va, Walter, pará, Walter. Olor a queso. Bueno, Mica. ¿Qué tiene la queso? Ah, no, está comiendo ella. empezamos con el programa? Está, dale. Nacho, vení, dale. Dale, Nachito, dale. Rizo un poco. Si no, está como que la aire, gente, ¿eh? Dale, che. Prosiga. ¿Continuamos con el programa? Sí. Seguimos. Perdónenos, gente, pero... Dale. No, dale, en serio, Micaela Marisa. Micaela, ¿ibas a hablar de psicología? Sí. Vos tenés. Te escuchamos. Dale, escuchamos. Si no paras de discutir con tu pareja, este verano... Chao. Chau, chau. Chau, chau, adiós. Chau, adiós. Me voy, le tengo que chau, adiós. ¿Sigo? Chau, chau. Bueno, dice, usa esta frase para acabar con las peleas. Chau, chau. ¿Qué más, qué más? Dale, vos buscá mañana. Dale, Mica, dale, Mica. Paso a Walter. Para hoy. No, acá Mica, Mica. Yo no estoy para hoy. Lo más visto. Primero, si no paras de discutir con tu pareja, este verano usa esa frase. No se puede así, Robby. ¿Eh? Wally, ¿qué tenés para informarme? Hay un servicio técnico, perdón. Pará, amigo, pará, ¿cuánto? Sí, sí, sí. Hoy, nublado, con 21 grados. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Mañana, feriado, mañana nublado, 21 grados. Y el miércoles, nublado, con lluvia, 24 grados. Para el viernes, jueves, con lluvia, 15 grados. Viernes, con lluvia, 16 grados. Y el sábado, nublado con 14 grados. ¿Domingo? Está. ¿Domingo? Domingo, llueve, 11 ¿no? grados con lluvia. Che, Robby. ¿Qué? Miércoles y jueves llueve. Me parece que jueves sí. Cuando viene la lluvia. El jueves no vengo. Cada patria llueve. Bueno, Eli, ¿cómo andás? El jueves no vengo, entonces. Bueno, Eli, ¿de qué nos vas a hablar? Hola, Eli, ¿cómo andás? ¿De qué tenés para mostrarme? Amigo. De maquillaje, como si no se maquilla. Los trucos en maquillaje. Gracias. Me parece más joven. Y ayuda una goma. Por importante. Serán los mismos los colores rosa y neutro. Y me lo contó. Para pasar. ¿Sí? Para ser más joven. Bueno, ya saben, gente, si se quieren comunicar, 4200-6511. ¿Bien? WhatsApp 1164-0070. Me dijeron que ganaron Milei, ¿no? Nachi, ¿algo para hablar? Hay una canción ¿qué pasa con las lecciones? No ganó la general, ¿verdad? El tercer bloque, Eli, la canción. ¡Ay, Nacho! Dale, cantá la canción del gran chaparrón. El tercer bloque. Bueno, voy a responderle la pregunta. Voy a responderle la pregunta a los oyentes que me mandaron preguntas hacia mí. Sí. Ahora Nacho acá para el gato de Varela, creo, y para Yael de Quilmes. Sí. Si no me equivoco, fue el primer momento, el primer bloque. Para el gato de Varela, obviamente, si puedo preguntarme quién va a ganar Boca o Racing. Por supuesto, Boca. Boca va a la bueno, nunca se discute eso. Sí, son jodidos. Por supuesto. Por supuesto. No, que sí. Más segundo, que sobre la data de Quilmes y sobre las elecciones, ¿qué opino? Lo de siempre, ¿no? O sea, las elecciones son partidarias. Digamos que esto fue una especie de espejo de lo que quiere el pueblo y la ciudad y el país argentino y los ciudadanos argentinos. Creo que se vio reflejado en un amplio voto mayorista hacia Milei y Juntos por el Cambio. Cuánto cansados estamos de un gobierno que no nos dio nada. No sé si respondo con eso a Gato Varela la pregunta sobre política. Creo que todos sabemos que hubo un momento de un momento de desplazarse y mostrar sus atributos a este gobierno que no fue, para mí, cautivante, y creo que más de uno de los que votó no, hacia no fue, otros. No, es. No, no, yo digo no fue porque hay que esperar a diciembre. No, en octubre. Diciembre, octubre. Hay que esperar a octubre la general. El 20 de octubre es el día de la general. Hay que esperar a octubre la general. Por eso digo que no sé si fue o no. Che, Nacho, ¿y vos? Nacho, no te hago una pregunta. Esto no es ejemplo, para el presidente, octubre. ¿Sabes? Pará. Esto fue para elegir. Para elegir y hacer, nos gusta. Hacer un apoyo. Exactamente. Un apoyo así al que tiene uno. Así como un apoyo. Che, Nacho. Por eso, ¿Qué le dijo una gallina a otra gallina cuando estaba triste? Necesitamos apoyo. Claro. ¿Cómo es? Apoyo. Ahora no. Pero viste la cosa que te da. Ayer me di cuenta. Porque es un Micaela, son 40 contra 500. ¿Cómo vas a comprar? 500 con 40. Bueno, escuchame. ¿Sabés que tiene la mayoría? Sí, Nacho, y ahora en octubre, ¿cómo votemos de nuevo? Así que gane Milei. ¿Cuál es? Gana más. Porque muchos dicen. No, ¿sabes quién gana? Yo no digo quién gana. ¿Sabes cómo le van a costar a este? Yo no digo quién gana. Van a costar. No digo quién gana, pero sí sé que va a ser una elección. Una elección buena. Una elección sorpresiva para muchos. Sí. Para muchos, y hablo muchos, sobre todo lo que acabo de decir acá el muchacho de la punta, de una persona que me parece neograta en este país. Ay. Y tiene que ser expulsada del país por robo y corrupción. No quiero tirar más piedra porque se ha visto lo que ha hecho en Quilmes, no hizo nada. Sigue la inseguridad, siguen los bacheos, siguen los... Nunca se preocupó y arrancó a hacer los bacheos y arreglos circundantes en época de elecciones. Cuestiones que a mí no me va a sorprender nadie ni nada de nadie, porque en las elecciones vemos siempre lo mismo. En época de elecciones arreglan calles, arreglan bacheos, tapan cosas, pintan esto, pintan lo otro, ponen paradas, ponen lo otro para sumar votos. Comprendo la necesidad de sumar votos, pero a mí no me van a comprar con votos. No me van a comprar. Así que las elecciones sean para que sea. Claro, que tenga suerte. Que tenga suerte de ganar. Yo no entiendo cómo lo ganó. Lo que sí, Robby, permitime. Sí. Pasa que la gente votemos a conciencia pensando qué país queremos para nosotros y para nuestros hijos. Bueno, yo lo que digo es esto. Yo hablo con toda la gente. Nadie votó a Milei. Y ahora ganó. Nadie, Todos me dicen la Bullrich, Massa... Martiniano. No, pero que sabe que salió último fue Coso, se llama Larreta, con 10 puntos nomás. Larreta, otro tercero. ¿Sabes por qué? Porque viste esa vez que salvó quilombo ahí en Capital, que mataron a uno de los manifestantes, viste que te iban a. Por eso, y viste que mataban a la pibita, y le pegaron ahí, que le estaban pegando a lo de la. Ese fue porque sí lo fue. Ah, sí, ¿viste? Es un poco Kicillof, no por la reta. Por eso le dieron con un caño. Fue Kicillof. Y le dieron con un caño. Aguante María Mendoza, que el año que viene voy a estudiar peluquería con todo. Hay un audio, a ver, escuchamos el audio. Hola, buen día, Vladelia de Lanús, que estoy escuchando a los hermosos concurrentes del Centro del Puentes. Besito para todos. Muchas gracias por el mensaje. Gracias. Muy, muy agradecido. Muy agradecido. Ya saben, si quieren seguir comunicándose, 4200-6511 o al WhatsApp 1164-0070-47. Mica, algo para bueno, contar. Sí, Robby te estaba contando recién. Yo era la pata, para empezar a reírte. No, para Nacho. Dice, primero... Si no paras de discutir con tu pareja, este verano usa esta frase para acabar con las peleas. ¿Para cagar? No estamos en invierno, profe. ¿Dónde estamos? ¿En el verano? Ponete patón en corto. Bueno, segundo. Estás enfadada todo el día y no sabes por qué. 7 razones que te pueden ser el motivo. Tercero. La frase que corta la raíz de un comentario machista. Según la psicología, el machismo afecta. ¿Dónde está el machismo? Dale. Bueno, dice. 4. Es bueno alejarse de los familiares tóxicos. No te sientas culpable. 5. 7 cosas que deberías hacer a partir de los 35. Nachi. ¿Algo para decir? A ver, para decir, Nacho. Tengo mensaje de audio, creo mandar un audio recién. Me van a mandar el WhatsApp. Una persona que mandó audio, el gato de Valera. Puede ser que haya mandado un audio, Damián. Bueno, eso es todo, Roy. Damián, puede ser que haya mandado un audio, el gato de Valera. Acá estoy otra vez, el gato de Varela les habla. Se viene Boca Racing. Se viene Boca Racing en el clásico de la Libertadores. Martincito. Nacho, pregúntale a Martincito. ¿Está por ahí Martincito? ¿Qué no quiere está, que no está. Hoy no vino Martín. No vino Martín. Un abrazo, el gato de Varela. Pasar la vuelta que no escuche. Hola chicos, un tema que no se les puede pasar por alto. Este domingo es el Día del Niño. A ver si le dedicamos un tema a todos esos niños que esperan este domingo para festejar su día. A ver qué tema elige Nacho para su ahijado Vicente. Un abrazo grande. Muy bueno el programa de hoy. Un abrazo, el gato de Varela. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, si tengo que decir un tema para mi ahijado, la tela M. La tela M, el tema de coso. El tema de Mundial. El tema del Mundial, para mi dejado es ese, sin la duda. Bueno, te escuchamos como cantás. No cantar, lo pongan, se lo conocés, ¿no? No lo conozco. Bueno, cuando quieras ponerlo, vamos a un bloque publicitario que ya tenemos todo, ¿no? Favor, ¿un bloque publicitario? Bueno, vamos sí. A un corte y volvemos. Vamos a un corte, volvemos. Acuérdense, 465-11-1164-0-7047. Gracias. Dios en el cielo y en la tierra, como en Malvina preparado para la guerra. En la ilusión por la tercera, 40 millones te siguen donde sea. Le mandamos cumbia, perro. Esta locura no la traten de entender, no tiene cura, se llevan la piel. Hasta la tumba te voy a querer, de chiquito descalzo en el potrero. Y hoy representando en el mundo entero la fe intacta de ser primero. Soy argentino, me sobran los huevos. No tiene cura, se lleva en la piel. Una cumbia, asado y fernet, hasta la tumba te voy a querer. En cualquier lado, en cualquier cancha, en donde sea la pelota no se mancha. Es el deseo de verte jugar, dale Argentina que tenemos que ganar. Y hoy hola chicos, el programa de hoy está espectacular, no le falta nada. Comentarios por aquí, por allá, me hacen reír muchísimo, son todos divinos. No voy a nombrar a nadie en especial, porque la verdad que el programa lo hacen todos juntos. Y yo quisiera dedicarles a mis nietos y a todos los chicos ese tema, esos locos bajitos de Joan Manuel Serrat. Un beso grande para todos, para el Día del Niño, porque todos tenemos ese niño dentro del corazón. Besos. Gracias por gracias. Todo, por tu devolución gracias. Hacia nosotros y a mis compañeros que se fueron a tomar unos mates, chicos. Mis compañeros se fueron. Bueno, vamos a quedar nosotros. ¿Quieren cantar, chicos? ¿Qué canción? No sé. No sé. Y no sé, una canción que te guste. Primero va a bailar. Ah, bueno, Eli. Te está haciendo el zorrito, Eli, ¿eh? Vamos, vamos, vamos a cantar, dale. Pero te acompañamos, Eliseo, si querés. Pero Eliseo, esto no es una televisión, es una radio. No importa, nosotros lo vemos. Dale, dale, Eli, vení. Abrí la rodilla contra vení, la mesa. Eli. Vení, Eli. Ah, bueno. Ay, ¿qué canción te gusta, Eli? Bueno, si no saben, acá mi compañero Eli va a bailar. ¿Qué vas a bailar? Baila. My next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless, or with a nasty scar. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. But I've got a blank space, baby, and I'll write your name. Yet to come, oh no. Screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Rose garden filled with thorns. Keep you second guessing like, oh my God, who is she? Muy bien, mi amigo. Muy bien, su amigo. Bien. Bien, Eliseo. Bien. Y ahora, ahora voy a cantar yo una de Romeo Santos. Hola. Hola. Me llamo Romeo. Es un placer. Es un placer conocerla. Qué bien te debes. Te adelanto a mi norte final. Dígame usted. Si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si voy a darme el tiro. Si le di por una copa y me acerco a tu boca, te doy un besito, te pido que es un mío. Mirás esta noche, no dudo en mi coche. Me engañé en el vidrio sin las reglas y goces. Falta el respeto, el mundo al alcohol. Si levanto tu falda, me da ido sin derecho. Amigos, estantes. Muy bien. Miro tu cuerpo. Me parece prudente. Esta es una propuesta indecente. Me da miedo. Permíteme apreciar tu desnudez. Mi aventura es más divertida si huele a mí. Si te pido una copa, me acerco a tu boca. Si me hago un besito, sentado conmigo. Me das esta noche, no dudo en mi coche. Me cambio los vidrios y la regla se goce. Tanto respeto, no un alcohol. Levanto tu falda, me eches el derecho. Me das esta tez. Por el muerdo tu cuerpo. Si parece prudente, es el pues tan decente. Ah, no, para nadie. ¿Para alguien especial? No, no. Sí, me parece que no. Sí. Si nos está escuchando, ya sabe ella. No, no lo creo. No sí, sé. Sí, me parece que lo está escuchando ella. No, yo la canto por cantar porque me gusta más. Me gusta más o menos. La bachata. Me gusta bachata, la cumbia, casi todos los géneros, pero menos el. El rock, el tango, nada de eso. Pero es un tango ese, ¿eh? No, es un tango, no. Sí, es un tango. ¿Mira? Sí, es un tango. Pero, eso me llamó la atención que no te gustan los tangos y ese te gustó. Pero en la manera así medio bachata me gusta uno. Claro, sí. Sí, sí. Bueno, Solcito, ¿qué nos vas a hablar del tiempo? Ahora hace calor. Sí, está solcito caliente, sí. Pero en la zona ahora, hace frío. Ahora sí, más o menos 23 grados. Sí, 23 grados, por lo menos. Sí. 23 grados centígrados. Sí. Y bueno, ¿y ahora qué canción ponemos? ¿Qué quieren escuchar? ¿Quieren escuchar la de Volcán? Yo quería escuchar la de... Ah, bueno, vamos a escucharlo. ¿Hay mensajito? Ay, no, ah, no. Bueno. Bueno, escuchamos. Chicos, repetimos el número del WhatsApp, el teléfono 4006511, el WhatsApp 11-6400-7047. Muy al teléfono nos pueden llamar, todavía estamos en línea. En WhatsApp, sí, en WhatsApp. Y el por teléfono común 4200-6511. Bueno, chicos, vamos a escuchar la de Gladys. La que pidió. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño,